Yo, Fader, what up? Let's go. There's some niggas talking shit right here about you, nigga. Some niggas trying to front. What's good? Come through. Well, now hit me on the cell like Fader, what up? I'm with Jose. Jose, some niggas out here trying to front. Come through, no hesitation. I started motivating, caught a ride ASAP and arrived at the location. Now money in the cut, talking a whole lot of shit. But they didn't figure your boys in the ride is fully equipped. Felt the tension in the air and hold me back down quick. Gabo, now you think these niggas is ready for this? This nigga came out como un asesino con some wild out shit, despertando los vecinos. No lo conozco mucho, pues saqué mi cuchillo. Después me explicó que el pleito no era conmigo. Yo te voy a dar un consejo, aquí no te aceleres, que con droga y licor de noche todo se puede. Lo quieres encontrar, te esperamos a las 9. Después fue que llamé y te dije que se mueve. But now chill, estamos a lo oscuro esperándolo en el frío. Los monos ya pasaron buscándolo en el lío. Yo sé que no es mi pleito, pero estoy entrometido. Si hoy caemos presos, you know I keep it real. I know you know the deal, but homie saw his boys and he started acting ill. Wanted to get it popping, but his boys was like chill. I was like fuck that, yo Jose had me to steal. This nigga acting hard like he wanna get killed. So I'ma have to show him that in the streets we real. There's no talk, I'm getting ready, anxious to spark. But the boys passed again, and I started to walk. Circle the block, but homie was nowhere to be found. He should've thanked God, cause he ain't get laid on the ground. But now Jose like Fader, forget about this clown, aight. But if I catch him, I'm gonna lay him down. El tiempo del problema, ya no tengo sentimiento. Primero va mi vida, yo actúo en el momento. Así que no confunda lo de afuera con adentro. Saludo a mis panitas, lo que están la que hago adentro. La vida solo es una, un loco de cuna. No lo pienso dos veces para sacarte toda la espuma. Quizás te suelte un tiro sin una razón alguna. Solo para ver tu cuerpo como flota en la laguna. Yeah, déjamelo a mí. Así suelto el estrés y le parto la nariz. Te lleva los cañones, son payasos sin cojones. La sangre del cuchillo va a teñirle los cordones. Muerte corta. En mi bloque ya lo puse y no soporta. Si quieren balacera por la boca se les explota. Tengo una careta, quiero ver quién me conozca. Que hasta que lo encuentre voy a ser como su sombra. Voy a ser como su sombra, yeah. Son casos de la vida que se ven a donde quiera. Lo encuentras en el tronco con foto y par de vela. Si tienes un problema fácilmente aquí se brega. Yo darte par de golpe, eso a nadie se le niega. Si quieres ya saber quiénes somos de verdad, empuja mis botones y verás la realidad. Te encuentras en el blog con par de puñaladas. Te encuentras en el blog con par de puñaladas, socio.